En este momento en el internado nosotros valoramos el proceso docente educativo de bueno, aparte de que tenemos las dificultades como existen en todos los centros de trabajo. Hay buena relación maestro-alumno, alumno-maestro, maestro-familia, familia-escuela, la relación. Siempre que ocurre un problema se le da de la mejor forma la salida que hay que darle, ya sea con un docente o sea con un alumno, y siempre tratamos de establecer buenas relaciones con la familia. Y eso también lo vemos en las reuniones familiares que se hacen todos los meses, donde se le da salida a todos los problemas que pueden ocurrir en el alumno, ya sea de asistencia, de puntualidades, que tenga problemas en alguna asignatura de las que se le imparten diariamente, en el cumplimiento de las tareas, en el uso correcto de los uniformes, en la disciplina. Es una dificultad. Es una dificultad que hay veces que te encuentras en algún grupo, niños que son muy hiperactivos y que no te atienden, entonces uno se incomoda, pero tiene que contar hasta 10 y volver a empezar de nuevo, porque esa es la labor de nosotros, los educadores de nuestro país. En cuanto al resultado de promoción de la escuela, se han comportado de acorde a como está establecido. Siempre van a existir niños que son categorías regulares, que son los niños que suben al grado con objetivos afectados, y hay que darle un tratamiento directo durante la clase y tener actividades independientes para cada uno de ellos, porque no todos los niños comprenden iguales. Por ejemplo, yo en mi aula tengo dos niños, uno que procede de la enseñanza especial y otro que es de la primaria, que es un repitente, y el de la enseñanza especial tiene muchas lagunas que yo he tratado de anivelarlas un poco. No están aniveladas completas, pero ya el niño está encauzado para pasar al grado quinto. Y en el otro niño, que es repitente, que es primario, está también en programa y ya está encauzado para hacer el pase de grado. La asistencia es aceptable. Cuando falta que un niño es por X motivos que tengan problemas, claro, rápidamente el padre trae su justificación o el certificado médico por los cuales el niño no está asistiendo a la escuela. Llevar siempre de frente en cada una de nuestras clases que nosotros impartimos los niños lo pensado y todo lo dicho por nuestro comandante jefe. Y eso hay que destacarlo porque... Y se valora, y se analiza, valora con los niños. Se analiza, yo pongo el pensamiento, leo el pensamiento. ¿Qué ustedes creen que quiso decir el comandante con esto? Hay niños que sí tienen alto desarrollo y te dan una salida, ¿no? Pero tú como docente tienes que darle la salida mayor para que ellos comprendan con tus palabras, para que ellos comprendan de acuerdo al grado en que están. Claro. El matutino, la clase, en las preparaciones metodológicas, en los colectivos de ciclo. ¿Conocen los maestros y estudiantes de este insigne centro educacional que la Siena de Zapata es uno de los lugares que con mayor claridad puede exponer la obra, el pensamiento de Fidel? Claro que tiene que conocerlo, porque si no llega a ser ese comandante, la Siena de Zapata era un lugar olvidado en este país. Gracias a ese comandante, la Siena está en todas partes del mundo. Pero, Coba, ¿hay algún momento que tú has sacado tus alumnos? O sea, cuando yo he sacado es salir de los muros, ¿no?, de un aula y darle la vuelta a esta comunidad y mostrarle fehacientemente la obra. Sí, las construcciones que fueron creadas por la Revolución, los consultorios médicos, el policlínico, el internado donde estudias. Antiguamente aquí había una escuela rural, las escuelitas verdes que le decían, hoy se convirtió en un centro escolar donde hay cuatro enseñanzas dentro del mismo centro. Y todas las construcciones, ¿cuántos hizo nuestro comandante jefe cuando los ciclones han pasado por la ciénaga? Si no, ¿cómo viviéramos? ¿Cuántos centros comunales no hizo en Cayo Ramona, en Caletón, en Buenaventura, en todos esos lugares? ¿Quién lo hizo? Los edificios de Girón, ¿quién? Todo eso fue guiado por el comandante en jefe. La villa turística antiguamente también fue una construcción creada por la Revolución Cubana. Todas las carreteras, que hasta los lugares más intrincados de la Ciénaga de Zapata ha llegado la salud, ha llegado la educación. Cuando en Guasasa iba a haber una escuela, nunca, gracias a la Revolución Cubana. Y en Santo Tomás, en Maniadero, que también la hubo. En todos esos lugares. Correcto. Pero esa es revolución. Muy bien. Ahora, Coba, vamos a hablar de otro tema. El trabajo comunitario y el trabajo preventivo. ¿Cómo se desarrolla esto aquí en el internado primario de Cayo Ramón? Trabajo comunitario. Ajá. Es el trabajo que nosotros realizamos, escuela, hogar. Ajá. Escuela, comunidad. Sí. Donde cuando se presenta un problema con un alumno, rápidamente, por ejemplo, un alumno deja de venir a la escuela, pero los padres no se presentan ante el centro para justificar la ausencia. Nosotros como centro, como escuela, visitamos esa casa con una libreta para, porque eso es una labor social que nosotros realizamos, donde llegamos a la casa, saludamos, ¿verdad?, todas esas cosas, y después le preguntamos al padre que cuáles son los motivos, que exponga los motivos de la ausencia del escolar a la escuela. El padre expone, nosotros damos nuestro punto de vista, y si por ejemplo es una enfermedad que el niño tiene, pero que es una enfermedad que no tiene que estar el día entero en la casa, se le da la posibilidad de que venga por la mañana, reciba las actividades docentes y que por la tarde se vaya a mediodía para su casa. Pero cuando hacemos ese tipo de trabajo, el padre o la madre tienen que firmar esa libreta para tener constancia a la escuela del trabajo que hace la escuela. Uh-huh. Así se hace siempre que ocurre un caso de ese tipo aquí en Cayo Ramón. En Cayo Ramón. Bueno, Coba, y una última cosa. El trabajo este preventivo que se está haciendo desde la escuela, sí, con respecto a las drogas pasivas y las demás. Ah, sí, también. ¿Cómo, qué hacen ustedes? ¿Qué actividades hacen ustedes? Bueno, nosotros en ese caso, en las reuniones de padres, siempre tenemos un tema a tratar en cuanto al alcoholismo, uh-huh, en cuanto al tabaquismo, en cuanto a muchas cosas que hay en nuestro país que inesperadamente, sin darnos cuenta, vivimos en Cuba, que es un país libre, pero los cubanos somos muy solidarios, somos muy hospitalarios, y hay veces que le brindamos cobija a quien cobija no merece. Y ese que le brindamos esa cobija es quien nos está haciendo daño, es quien llega a un barrio de poblado y puede dejar cualquiera droga que al otro día o ese mismo día puede traer malos efectos a un niño, a un anciano o a esa comunidad. Muchas gracias, Bob.